un programa de música para que te diviertas, para que te entretengas, para que disfrutes de buena música. Los conductores habituales, como siempre, quien está aquí a mi lado, Rama. ¿Cómo andas, Rama? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Diego? Bien. Y una conductora que esta vez va a hacernos la segunda. Flor, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Y bueno, como yo, Diego, acá haciendo, como siempre, Carpe Diem. Para hoy tenemos un montón de cosas. Tenemos consigna, tenemos premios, tenemos muchas canciones. Y tenemos la computadora tildada también. Además, tenemos canciones buenas de música, tenemos música under. Y la consigna de hoy se refiere a la TV. Está buena, está muy buena la consigna de hoy. La consigna de hoy es: ¿cuál fue la serie de TV que viste y que más te gustó? Empiezo yo, empiezas vos, empieza Flor. Empieza Flor. Trátame bien. Sí, está buena. Es Argentina. Muy buena. Sí, uh-huh. Es como... A mí lo que no me gustó de la historia era que era demasiado sufrido. Sí, bueno. Pero muy buena. Coincido. Nunca la vi, o sea... La vi cuando, había una serie, creo que estaba Valiente. Después Valientes estaba, yo miraba Valientes. No me acuerdo. Sí, estaba después Valientes, creo que los jueves estaba nomás. No, los miércoles. Una vez por semana era. Sí. Eso es lo que me acuerdo. Y yo a veces, un par de veces, lo miré de rebote y dije, no puede tener tantos problemas. Sí. Y me sobrepasó de los problemas. Pero a mí, una serie que me gusta a mí, Los Tres Chiflados, MacGyver, El Zorro, Batman. No, para. ¿Y una? Si tenés que elegir una. Los Tres Chiflados. Muy buena. Es difícil de superar, ¿eh? Es muy difícil de superar Los Tres Chiflados. Ojo que con MacGyver me despertó mucho la imaginación cuando era chiquito. Porque como cualquier cosa, ¿viste? MacGyver agarraba pedazo de hoja y te hacía un arma. De papel. Y zafaba de unos terroristas, ponerle, con un pedazo de papel. Sí, es verdad. Eso es lo que tenía él, pero bueno. ¿Vos? ¿Y mi serie? Vos no la quisiste, te pregunté fuera de él y no quisiste decirlo, así que estoy esperando ahora que me lo digas. Se lo dije a Lore. Qué traidor. Friends, sin duda es un antes y un después en mi vida. Es la única serie que me hizo cagar de risa, pero mal, que me hizo llorar, que me hizo meterme así en la historia. Y además, como que me siento identificado con Friends. ¿Con qué personaje o con la serie en sí? No, personaje, muy difícil. O sea, el que más se parece a mí es Ross, pero nada que ver con él. Describilo, no sé qué. Yo no miro Friends. El que no ve Friends, ¿quién es? O sea, me siento identificado porque es un tipo tímido, así como introvertido. Como yo. Igual, y por eso. Pero no, Friends es todo bueno. Si tengo que elegir un personaje, se me complica un montón porque son todos buenísimos. Curly. De Los Tres Chiflados. A full. Pero mal, Curly. No, corazón, me voy a tatuar la cara de Curly, me parece. Bueno, si querés contarnos cuál fue tu serie favorita de las que viste, podés hacerlo por Facebook en RK espacio Carpe Diem o llamando al 4224-4130. RK espacio Carpe Diem por Facebook o 4224-4130. ¿Te parece que vamos a escuchar el primer temita de esta tarde-noche de Carpe Diem? Dale, arranquemos con los Guns N' Roses, vamos con el tema Night Train. Dale. Yeah. Recién escuchábamos Night Train de Guns N' Roses. Y te cuento que para este fin de semana tenemos muchísimas fechas de distintas bandas. Una de ellas es Alma Busquet, que este domingo 20 de marzo se presenta a las 22 horas en Estilo Bar Pool, que queda en Avenida Calchaquí 2235, Quilmes Oeste. El valor de la entrada es 10 pesos. Así que ya sabes, si estás el domingo a las 10 de la noche, que no tenés nada que hacer o que tenés ganas de escuchar buena música, te vas a ver Alma Busquet en Avenida Calchaquí 2235. Y algo más para agregar, vamos a estar sorteando 2 entradas para ir a ver Alma Busquet. Así que, mirá, si no tenés nada que hacer, como dijo él, escuchás la radio, te ganás 2 entradas el domingo, vas a escuchar un poco de rock, jugar al pool. Está bueno el bar, yo fui. Bueno, la consigna de hoy era, ¿cuál fue la serie de TV que viste y que más te gustó? ¿En Facebook? ¿Hay mensajitos? No, por ahora no tenemos nada en Facebook. Ah, pará, acá tenemos a Yair que nos dice los Power Rangers. Hasta los 15 años, mira. Yo me río, pero yo los vi también, ¿eh? Yo también, boludo. Es más, pará, el... ¿cómo se llamaba el que estaba en ese...? Que era como una ¿cómo era? Como un tubo que hablaba un pelado, ¿cómo se llamaba? Sword, ¿no era algo así? Y después estaba el robotito con cara de disco. Ah, no me acuerdo. Sí, me acuerdo del robotito, pero no, el nombre no. ¿Vos qué otra serie mirada, Flor? No sé. Cuando eras chiquita, ¿qué mirabas? Magic Kids, la Bandera Rosa. No, Rama y Media. No sé, no me gustaba la tele chica. Bananas en pijama. Bueno, sí, eso sí. Bueno, los Teletubbies mirabas vos. Sí, también. ¿Mirabas los Teletubbies? Sí. No. Recién estábamos teniendo una conversación y un debate. Está bien, ¿no? Ya dijo que sí, ya está. No tenés que tener vergüenza. Nadie te conoce acá la cara, así que nadie sabe que... Nadie te va a venir a decir, vos mirabas los Teletubbies, pero... Tuvimos como una charla antes de fuera del aire porque debatimos sobre la consigna y dijimos, ¿qué eran los Teletubbies? ¿Qué eran los Teletubbies? Yo no entiendo todavía cómo triunfaron esos cosas que no sabemos qué eran. Que decían, ¡oh! Y que ponele, estaban un minuto filmando el sol. Sí, se reía, era un bebé. Y salía una cosa y que no había... no se hizo acordar de que el cosito que salía. El cosito que salía, que era como, no hora sé. Hora de la tubi despedida. Hora de la te sale igual encima. Dios mío. Después, después también contemporáneamente tenemos a Barney, que no lo soporto. Odio Barney. Voy a hacer un grupo en el Facebook de odio a Barney. Pobre Barney. Y bueno, ya sabes, si querés llamar, al 4224-4130 o si no por Facebook, RK Espacio Carpe Diem. Y nos contás... Sordon se llamaba. Perdón que te interrumpo. Sordon se llamaba. ¿El tubo? El tubo. Me acaba de decir Jair. Ah, verdad. Bueno, o si no por Facebook, RK Espacio Carpe Diem. Vamos con el segundo tema de música. ¿Qué vamos a escuchar, Rama? A ver, pará. Pero pues tenemos un problemita, vamos a decir la verdad, vamos a ser sinceros con la gente. Tenemos un problema con la computadora que no nos funciona y no podemos pasar mucha música. Pero, Lore, poné algún tema que reinicie la computadora y después vamos a escuchar un poco de... Como siempre, traje reggae jamaiquino, traje algo bueno. Dale. Me mostraste unos temas, me gustaron. ¿Te gustaron? Lore, sorprendenos con una canción. Feel a tender one drop, and we still find time to rap. We're making the one stop. The generation gap, so feel this drumbeat as it meets within, playing a rhythm. Resisting Recién escuchábamos a el amigo de Rama, a Bob Marley. Y te cuento que para este fin de semana también tenemos a Cachos and the Cachos Rock el sábado 19, o sea, pasado mañana a las 23 horas, festejando su 18º aniversario en el Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941 Quilmes. La entrada sale 15 anticipada, que se vende en La Estaca y en Zenón, y si no 20 en Puerta. Cachos and the Cachos prepara un show distinto por su aniversario 18º, así que no te lo podés perder. Sábado 19, 23 horas, Andrés Baranda 941 Quilmes. Tenemos más mensajitos en el Facebook. Nos dicen Alf, Jair, vuelve a contar. Alf, ¿cómo me olvidé de Alf? No, igual Ferenc le gana todavía. Los Simpson, caro. Los Simpson. Sí. Agustín dice Dragon Ball Z. Qué buena onda Dragon Ball Z, creo que me vi el Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball, todos me vi. De los tres, a mí el que más me gustó fue Dragon Ball. ¿Dragon Ball? Dragon Ball. Dragon Ball GT, me gustó. ¿Y qué sobre gusto? Está bien. Repetimos la fechita de Cachos and the Cachos. Tenemos otra fechita de Nuevos Aires Rock. También toca Nuevos Aires Rock el mismo día, el sábado 19 a las 22 horas en el CBGB, que queda en Bartolomé Mitre 1552, Capital Federal. Desde acá sale un micro, desde Andrés Baranda y Amoedo, que es la cancha de Potenza. Sí. El valor del micro es 15 pesos y es ida y vuelta. Así que es un golazo. El transporte ya lo tenés cubierto. Lo tenés cubierto, está muy bueno. Y bueno, las entradas anticipadas salen 15 y en puerta 20. Sábado 19, 22 horas en el CBGB, Nuevos Aires Rock. Si te querés enterar más de esta banda, entra en www.nuevosairesrock.8k.com. Y ahora vamos a estar escuchando un temita de Susan Keegan, que es una cantante jamaiquina que hace tributo a los Beatles. La canción se llama Something. Bueno, vamos a escucharla. Dale. ¿Parece? ¿Querés comer pizza? Venite a Wilde. Pizza Libre Las Flores te espera para que degustes su variedad de más de 30 pizzas. Acércate, te esperamos. Las Flores 428 Wilde. Para compartir y disfrutar un buen momento con tus amigos y familiares. Si querés reservar, llama al 4217-1787. Pizza Libre Las Flores. Las Flores 428 Wilde. La mejor pizza. Vení, comete todo. El Verdín Propiedades, una empresa dedicada a la constante búsqueda de la satisfacción del cliente, brindando un servicio con transparencia y honestidad basada en el código de ética profesional. Liliana Albardín, martillera y corredor público, colegiado 868, egresada de la Universidad Católica de La Plata, sede Bernal. Albardín Propiedades, dirección Avellaneda 219, Bernal, teléfono 15-5824-3200, email albardinpropiedades@yahoo.com.ar. Vení a Geek, pleno corazón de la noche quilmenia. Vení, conocenos y disfrutá del ambiente más relajado para tomarte un trago en buena compañía y con buena música. Geek es un lugar ideal para frecuentar con tu pareja o con amigos. Descubrí cada semana un cóctel diferente para degustar, con la intención de calentar aún más los motores para disfrutar de la mejor noche de Quilmes. Geek, Garibaldi 287, Quilmes Centro. Reservas 15-6512-2342. Viernes y sábados a partir de las 23 horas. Seguimos en la segunda parte de Carpe Diem por la RK 91.5 y la consigna de hoy es: ¿cuál fue la serie que viste y más te gustó? Tenemos unos mensajes en Facebook. Sí, acá tenemos a Leo. Hola, ahí está. Tenemos a Leo que nos dice Los Caballeros del Zodíaco. Qué buena serie. Está muy buena esa igual serie. Ya se están yendo a los dibujitos, pero sí, igual, sí, bueno, pueden ser dibujitos, está bien, puede ser también. Pero hay un montón. A mí me tiraba más los dibujitos. Salvo Los Tres Chiflados y MacGyver, me tiraba. No, pero hay un montón. Mirá, así, con los ojos cerrados, te digo Two and a Half Men. De acá, Los Simuladores, Ocupas, Tumberos. Flor quiere decir algo. No, Criminal Minds también miro. Ah. Es buena esa. Sí. Vi un par de capítulos. Lo que pasa que a mí me dan cosita cuando. No me gusta mucho la sangre y esas cosas. Que no te, el juego del miedo, ponele hablando, pero ¿no te gusta el juego del miedo? Oh, bueno, pero el juego del miedo. Y pero es pura sangre el juego del miedo. No, pero es terrible la historia. ¿Te sentís identificado con Jigsaw? ¿Cómo es que es Jigsaw? Sí, yo cuando puedo voy y mato a la gente. Está bueno eso, ¿no? Sí. Era re... Los meto en trampas, así como para que reflexionen lo que hacen. ¿Qué te pasó en la facultad hoy o ayer? ¿Cuándo fue? Hoy, no, a mí nada. Casi se agarran a las piñas, así como anécdota. Como anécdota sobresaliente de la facultad, ¿no? Sí, son pibes. Ay. A ver si tengo un par de mensajitos más en el Facebook. A ver, a ver. Anda medio tildado. Sí, hoy no tenemos suerte mucho con la computadora, pero bueno, Edgardo Chapu Duarte, como siempre, nos habla y nos dice: mira, yo creo que estoy medio viejo, dice. Pero a mí la serie que me gusta eran Los Halcones Galácticos. ¡Uy, qué buena serie! Me la re olvidé. Nunca la vi, boludo. Capaz que la vi. ¿Viste Los Halcones Galácticos? Seguramente la vi, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo así gráficamente, digamos. Son de y de acero. Sí, Los Halcones Galácticos. Eran buenísimos. También Dragon Ball Z, dice. Y después dice Lost y nada más. Hay una serie que vi dos, tres capítulos que me quedé con ganas de seguir viendo, que es Supernatural. Que nunca la vi. Tenés que verla. Sí. Es básicamente, te la explico en cuatro o cinco palabras, o capaz siete. Es un pibe que caza fantasmas. Hermano, me faltó el com, eran ocho. Con el 9, con el hermano. ¿Ah, sí? Sí, es algo así. Como que lo heredan del padre y qué sé yo. Igual no la entiendo, no la vi todavía toda la serie. Pero te enganchó, o sea, esos dos que viste te enganchó. No vi dos, vi como cuatro, cinco. Pero ponele, son como seis temporadas y me reenganchó. ¿Eh? Está bueno, qué sé yo, tengo que seguir viendo. Tengo ganas de escuchar los Beatles. ¿Tengo a escuchar los Beatles? Los Beatles. Los Beatles. ¿Qué querés escuchar a los Beatles? Igual pará, vamos a decirle a la gente que está hoy van a estar viniendo los chicos de DAG. Ah, es verdad. Vienen los chicos de DAG a respondernos unas preguntitas porque consiguieron una fecha muy importante. Tocan con una banda que ya no sé si considerarla de Lander o como una buena banda. Tocan con Pez mañana. Así que van a estar explicando un poco cómo se dio todo esto. Y bueno, vamos a escuchar los Beatles ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Till There Was You. The next song we'd like to sing now is one which is a bit slower. This is from the show The Music Man, and it's also been recorded by our favorite American group, Sophie Tucker. Recién escuchábamos los Beatles, Till There Was You, y ahí están llegando los chicos de DAG que miran desde la ventana y se ríen. Ahí tocan el timbre. Me quedé con ganas de escuchar los Beatles, ¿eh? Sí, ¿qué querés escuchar? Decime cualquier canción de toda la discografía de los Beatles y yo te la pongo acá. ¿Y así cualquiera? Cualquiera, ¿eh? Cerrá los ojos y decíla. P.S. I Love You. Toma, pará vos, viejito. Qué grande. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Coming home again. till the day I do love. P.S. I love you. You, you, you. As I write this letter, send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you. Recién escuchamos P.S. I Love You. ¿Viste que te dije que te iba a poner la que vos me pedías? Yo la ponía. Bien, me gustó eso. Te cumplo, soy y cumplidor. Ahora me saqué un poco las ganas de escucharlo. O sea, como que ya está. Cumpliste. Cumplí, obvio, boludo, pero me extraña. Vos me pedís y vos lo tenés. Es así, es. Es como no me sale la palabra. Unida es recíproco, cada vez sigue vuelta, es. Va y viene. A ver, la consigna de hoy, sí, por si recién te enganchás a Carpe Diem, es ¿cuál fue la serie que viste y que más te gustó? A ver si tenemos algún comentario por Facebook. Marisa nos dice que la serie que más le gustaron son varias, pero la mejor serie que vio fue 24. Uy, totalmente. Son todas yankees, pero son todas yankees. Es buenísimo. ¿La viste alguna vez? No, pero no, yo tengo rechazo por las cosas yankees de Yanquilandia. Capaz que la única de Yanquilandia, digamos, que vi fue. Que no la vi toda, vi un pedacito, un poquito, fue de Supernatural. No, pero son todas muy buenas. Pero está buena la serie de la Argentina, está buena. No, yo soy más novelero. Yo soy más de Herencia de Amor, soy más de Valientes. ¿Qué estás viendo ahora? Herencia de Amor. Herencia de Amor. Sí, ¿quiénes sí, actúan? Sí. Está. Oh, ¿cómo se llama? Oh, ¿Luciano Castro? Luciano Castro. ¿Quién más actúa? Yo no me acuerdo. Luciano Castro. Está. Luciano Castro. Está. Yo siempre. La sí. Que está con Luciano Castro. Hay un viejo que actúa en toda la. Que hace siempre de malo. No me acuerdo el nombre. Ahora lo voy a buscar por. Por internet, voy a buscar en Google, voy a buscar todos los nombres de todos los. Hoy es la fiesta de San Patricio. Es verdad. Quiero que me busques la historia de por qué 17 de marzo es la fiesta de San Patricio. Bueno, porque hay que tomar cerveza, me imagino, ¿no? Además, pero debe tener alguna. Pero nosotros igual siempre tomamos cerveza, no importa que sea. Para nosotros San Patricio es todos los días. No, para mí no. Para mí sí. Todos los viernes, ¿te gusta? Todos los viernes a la tarde en el río es San Patricio. ¿No? Sí, sí. Sí, es todos los días. Siempre. Acá acaba de llegar Pablito de DAC. Que si querés, vení, Pablito. Vení, vamos, sentate a ver. Vamos a empezar a ver un cacho, ¿viste? Esperando a los chicos, haciendo un poco la previa. Que van a estar tocando mañana. Nada más ni nada menos con PES, ¿no? Con PES en el Tucumán a partir de las 9. El valor de la entrada es de 30 en puerta, ¿no? Y 25 anticipada. Sí. Pablito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Rama? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Lo de la entrada? Sí, el valor de la entrada. La entrada anticipada por lista, que se necesita nombre, apellido, DNI, tiene un costo de 30 pesos. Y en puerta está alrededor de 40, 45. Lo amerita por con quién tocan también. Sí, no solo de DAG, o sea, de DAG. Sí, está haciendo como con las manos gestos de grande, de DAG. Que nada más está sonando de fondo de DAG. Los que escuchan es de DAG. la cortina del programa es de Duck. Con el tema, ¿cómo se llama este tema? Intro Sweet Op, sí. Op, algo así. Op. Intro Sweet Op. ¿Tiene algún motivo el nombre? Es un tema que usábamos como la intro del primer tema de la lista cuando tocábamos. O sea, cuando iban a por tocar. Eso quedó claro. Empezábamos con la intro. ¿Te puedo hacer una preguntita ya que estamos acá, a Pablito, no? Podríamos empezar. ¿Qué te parece? Vale. Bueno, pará, empezamos con la entrevista de Doug. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿El viaje? Bien, bien. Bueno, empezale, pregúntale algo de acá. Yo quiero saber, más allá del evento, las novedades que tiene Doug en este último tiempo. Un poquito más cerquita, bueno, ahora se corta, ahí está. Ahí se escucha bien, ¿no? Ahí está. Bueno, las novedades de Doug, bueno, no sé si ya se habrán enterado, ahora somos un trío. A partir de diciembre, ya que empezamos a hacer tres. Bueno, por diferencias, ¿no? Y diferencia de ideas, digamos. Unos teníamos una idea, otros otro, bueno, y bueno, terminamos siendo tres. Ahora quedó conformado por Ari, Lucas. Guitarra, Lucas en batería y yo en bajo. Pablito en bajo. Y a la hora de... Se fue Jeremías. Sí. El que era el cantante. Y ahora, ¿quién toma, digamos, la posición, entre comillas, para no decir que le ocupa el espacio, el lugar, pero ¿quién es el que agarra el micrófono ahí? El que más se cargó esto al hombro es Lucas. ¿Lucas? Lucas en batería y sería la voz principal. Ari sería también como una voz principal y yo más que nada coros. En realidad en The Duck cantaban todos, hacían coros todos, claro, sí. Todos ayudaban vocalmente a lo que era la banda. Claro, pero era como si le pidieron una ayuda. El que más fuerza ponía era Jeremías, ¿no? Claro, sí. Era como que estaba enfrente que cantaba más temas. ¿Tocaba la guitarra también? Claro, sí, sí. Era la guitarra rítmica. ¿Y ahora cómo se sienten? ¿Están mejor acoplados? Y... Depende de del tema, ¿no? De, no sé, por ejemplo, hay temas que, bueno, estaban hechos para dos guitarras y ahora, bueno, por ejemplo, que estábamos escuchando la intro, hecho para dos guitarras, pero bueno, tenemos la ayuda, por suerte, de Fede, que es un amigo nuestro, que está tocando ahora con nosotros, los sintetizadores. Viene, es una ayuda, no está dentro de la banda, sino es una ayuda para complementar a los temas. Un poquito de más allá de este cambio de integrantes, de la nueva formación, me enteré que trabajaron en temas nuevos. Ah, también, sí, sí. Sí, trabajamos en tres temas nuevos que los grabamos, que son El Hombre Sobre un Moño, Zorra y Van Divisa Espacios Irreales. El Hombre Sobre un Moño... Sos vos el que canta. Claro, al final el que recita así un poco la historia del personaje. Que bueno, muchos lo conocen en Quilmes. Además de los temas nuevos, sí. Para mañana, por ejemplo, alguien que va a ver a The Duck con Pez, ¿qué tiene que esperar? ¿Qué le espera? ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algo nuevo? ¿Tienen algún...? Y puede que por el final haya una sorpresa, un final del show. Y... Sí, hay sorpresas. No quiero hablar mucho porque por ahí se me escapan. Ah, bueno, está bien. Pero sí, hay. ¿Y cómo fue que llegaron a tocar con Pez? Mira, te cuento de mi parte. Me llama Lucas un día. Me dice, tengo buenas noticias, te van a encantar. Me dice, nos consiguieron dos fechas con Pez. Una en el Club Tucumán y otra en abril en Martínez. Zona Norte. Y nada, no lo podía creer. Hasta mañana creo que no lo voy a poder creer hasta que esté ahí, los vea. Me gusta mucho Pez a mí también. O sea, es como tocar con una especie de influencia también. Y... puso en contacto con nosotros, nos escuchó, les pasó los temas a los que son los integrantes de PES, les gustó y nada, enseguida se puso en contacto y ya. Obviamente vamos a decir que sí. O sea, a mí nunca me pasó esta situación, pero ¿cómo manejas la ansiedad previa a antes de tocar así en un coso tan importante? Y aparte con... ¿O es como siempre? Como decís vos, que son como una influencia para vos, o sea... Claro. Son aparte de tocar, que sacando de contexto que tocar, ponerle para vos, seguro tocar es lo que más te gusta, y por más que toques en el patio de tu casa lo vas a sentir igual, imaginarte la sensación de tocar y saber que vas a que estás tocando, o sea, terminado con la banda que es tu punto de referencia, claro, tu referencia. ¿Cómo haces para canalizarlo un poco? ¿Cómo? Es mucha la ansiedad, mucho los nervios. Creo que cada ensayo que hicimos para este show de mañana fue canalizar demasiado. O sea, la ansiedad, los nervios siempre se van acumulando, ¿no? Y se canalizaban bastante por el lado de este tema lo tenemos que tocar el viernes, bueno, vamos a tocarlo ahora. Lo ensayamos y ya es como que tenés esa ansiedad de estar ahí arriba y se va canalizando por ese lado. Y por otro, no sé cómo explicarte, no lo canalizo por ahí. O sea, estoy acá sentado y estoy como esperando mañana estar ahí. ¿Ya querés que sea mañana? Claro, no. Está con el pie haciendo tac, tac, tac, tac, tac, contando los segundos con el pie. Yo tengo una duda así, porque yo no lo entiendo porque no soy músico ni tampoco me enfrenteaba así a grandes cosas como para decir la ansiedad que manejo o cómo manejarlo, pero como banda, o sea, ¿ya tienen una lista preparada o dicen no, vamos a poner todo en los temas estos o vamos a improvisar? O... Y no, la lista ya está hecha, sí. Sí, por lo general siempre preparamos una lista. Para que el día ese antes que de tocar estemos más relajados. Y si la gente empieza, quiero que toquen tal. Y se puede modificar. Se puede. O sea, nosotros hacemos una lista de acuerdo a la fecha. Como de referencia. Claro. Como de referencia. ¿Se puede cumplir o no? Depende de lo que esté pasando en ese momento. ¿Y cuánto tiempo van a estar más o menos arriba del escenario? Y entre 40 minutos y. Podría ser entre 35 y 40, quizás 45. Un buen show van a hacer. Sí. Ya está preparado y sí, va a estar bueno. Bueno, ya saben, mañana a partir de las 21, The Dag en el Club Tucumán va a estar con PES. Sí. La entrada sale... 30 pesos por lista. Sí. ¿Cómo es que se tienen que anotar? La lista la estamos haciendo nosotros. Tienen que enviar nombre, apellido y DNI al mail de DAG, que es dedag@gmail.com. O al Facebook, que es facebook.com/dedag. O sea, www.dhedag. Sí. Con doble G. Sí. Y ya que te tenemos acá, Pablito, vamos a preguntarle, porque nosotros tenemos una consigna, ¿no? Ah, sí. Ya que estamos a ver qué opina, para escuchar palabras diferentes, opiniones diferentes sobre la consigna del día. Después le quiero preguntar a nuestro... Sí, que llegó sobre la hora acá nuestro amigo Cristian Siri, que está diciendo qué bobito que es. Siempre tarde. Que todavía te estoy esperando en casa, Me dijiste que vas a pasar a las 4:30, te estoy esperando. ¿Qué te iba a decir, Pablito, mirá, la consigna es así. ¿Cuál fue la serie que viste y que más te gustó? ¿De chico, de grande? Te puedo decir la última que vi, que me gustó demasiado, que es The Walking Dead. Uy, qué buena serie. ¿Por qué todos en inglés? ¿Por qué todas las mejores series en inglés? Porque son buenísimas. Vení, Cristian, toma asiento. Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a la gente. Hola, bien, todo bien, para que saludo acá. Pablo, Cristian, Pablo. Después, Chiste, ¿dónde están los? Los auriculares están ahí, pero ¿para qué necesitas? ¿Cuál fue tu serie favorita, Cris? Lost. Tenía que decirlo, Lost, boludo. ¿No vieron Lost? Sí. Él la vio, acotá. Lo que pasa es que Rama está en contra de las series Yankees. Yo estaba en contra hasta ver Lost, vi Lost y me quedé enamorado. Y bueno, Supernatural. Bueno, y Supernatural me la... Va a sonar feo, va a sonar feo. Va a repercutir en la radio. Supernatural me la mostró Cristian. Te la mostré. Y me le encantó. Mostró, y me re gustó. Y no se la mostré toda, ¿eh? Y no, me la mostré un poquito, una puntita me mostró. Sí, del principio. Y le gustó. Estuvo bueno, estuvo bueno. Igual nada le gana a Friends. Igual acá tenemos mensajito en el Facebook. Que el charro nos dice, Charlie nos dice, supercampeones. ¿Dijiste el charro? El charro. Me dieron ganas de comer el charro. Y bueno, después capaz que sale un panchito ahí, hay que ver. Pero bueno, Charlie nos dice que supercampeones. Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Los tres. En otro orden. Dragon Ball primero, obviamente. Sí, sí. Creo que lo dijo en orden que fue saliendo, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. No, pero dijo primero Supercampeones. Supercampeones creo que no es tan viejo como Dragon Ball. No, pasa que Rama lo lee como quiere. Yo lo leo como quiere igual, ¿eh? Dice Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Supercampeones. A mí me gustó, igual Supercampeones a mí no me gusta. ¿No? No, ¿a vos te gustó? A mí me gustó, sí. Es que sos pibe y sí, era terminar de verla y patear algo. O sea, sí. Una pelota y... Agarré una media, sí. Algo y... Intentaba hacer la chilena que hacían los hermanitos, los gemelos. Los hermanos Corioto. ¡Slam Dunk! ¡No! Esa la de básquet. Esa la de básquet era, sí. Buenísima, Slam Dunk. Mira, de los dibujitos de ahora, el único más bueno zafable parece Ben 10. No, es lo único que parece zafable. Bueno, yo tengo un amigo mío que le mando un saludo a Santi, Santiago Rosada, lo mando en cana, que es igual a Ben 10, boludo. Se los voy a presentar, es igual. Y tiene una chomba, viste, que es blanca y negra, así, blanca, con unas rayas. ¿Como la de Ben 10? Como la de Ben 10, pero la tiene él, es igual. Está bien. O sea, nunca la vi esa serie. Pero si dicen que es buena... Es contemporánea, es más ahora. Es que a las cosas que hay, vos ponés Cartoon Network ahora, para la pasada... Está y el no Chavo, ¿eh? Está el Chavo. Sí, ¿sabés qué hoy a la mañana? El Chavo del 8, ¿no lo nombramos? El Chavo del 8. El Chavo del 8. Nah, bueno, pero no hay nada que supere Dragon Ball, nada. Los tres chiflados. Nada supera. Los Caballeros del Zodíaco. ¿Tú? Bueno, eso le puede hacer pelea, pero nada puede superar a Dragon Ball. Lo que pasa, son géneros distintos. Justamente pelea le hace. Sí. Igual gana Dragon Ball si le hacen pelea. No te creas. Se pone rubio Goku, no lo mata a nadie, boludo. Me tiño yo rubio y me matan todos. Sí, no te. Y pero hace la cadena Andrómeda. No, Goku se transforma en fase 8. Boludo, ya está, se rompe todo, boludo. Pará, ¿la fase 8 cuál era? No existe la fase 8. No existe. La inventé recién. Era hasta 4. Y está re buena, te digo. ¿Sí? Como me la imagino, es espectacular. Tiene el pelo rojo. Yo también me la imagino mucho. ¿Cómo colgamos hablando de esto? Sí, podemos estar hablando como 10 horas de esto. Pero bueno, llega la hora de las rotativas. Vamos así que rotativa. Vamos a las rotativas. Lore. Estás en la noche de RK 91.5. Aprender a vivir es aprender a manejar la ansiedad, los miedos, la angustia y la bronca. Es controlar los impulsos, excesos y dependencias, logrando disfrutar y elegir. Es resolver los conflictos personales, de pareja y familiares de una manera sana y efectiva. Es valorar las propias virtudes y aprender de los errores. Es un ejercicio constante de superación y bienestar, de aceptación y compromiso para el cambio. Aprender a vivir es un programa de psicoeducación para la salud a cargo de la licenciada Sabrina Ayelén Martini. Todos los lunes de 14 a 15 horas, solo por la RK. Tienes que aprender a vivir la vida. Nosotros transmitimos a todo el mundo a través de internet. Gracias a neonetdigital.com.ar. Soluciones de internet, web hosting a precios muy accesibles. Visítanos www.neonetdigital.com.ar o al 0342-154-387-406. El Recinto Bar, vení, toca en el recinto. Te damos lo mejor para que tu banda suene como nunca. Sonido profesional, iluminación, efectos, los mejores equipos, grabación en vivo del show. Informate 15-3406-0016 o elrecinto-hotmail.com.ar. Recinto Bar, forma parte de esta historia. San Martín 2447, San Francisco Solano. Recinto Bar, el lugar emblemático del rock. A